En estos días estamos haciendo un trabajo en Monte Maíz, que es un pueblo en el medio de la zona agrícola más rica de la provincia de Córdoba, y estamos con un grupo de la facultad, con profesores de distintas cátedras y estudiantes, haciendo un estudio de la salud socioambiental de esta población, porque bueno, hay bastantes problemas de salud vinculados a exposición de contaminantes que actúan en el lugar. Así que bueno, estamos justamente con ese trabajo. Medardo, según ha trascendido los comunicados que han salido al respecto, hablan también de docentes de distintas universidades del país, no es solo de la provincia de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, sino que distintas universidades del país se han encontrado ahí. Sí, sí, exactamente. Particularmente trabajamos siempre con mucha intensidad con profesionales de la Universidad Nacional de La Plata, sobre todo la Facultad de Ciencias Exactas, del área de Química, del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, que están viniendo también, hoy se suman al trabajo acá. Y bueno, algo muy interesante y muy novedoso que vamos a hacer, que va a ser la primera vez que se hace en Argentina, pero que también va a ser la primera vez que se hace en América Latina, que es poder medir algunos contaminantes en sangre, como el glifosato, ¿no? El glifosato es el herbicida que más se usa, que más se aplica en nuestro país, pero que tenía muchas dificultades para poder ser dosado en líquidos orgánicos. Y bueno, la Universidad de La Plata ha incorporado un equipo de alta tecnología, muy moderno, hace unos 6 meses, y el equipo de químicos ya lo ha puesto a punto y está validado ya internacionalmente. Y bueno, esta va a ser la primera experiencia haciendo mediciones en sangre de los pobladores, que lo vamos a controlar con personas que viven en la ciudad de Córdoba, que supuestamente no estarían expuestas ambientalmente a la exposición con este herbicida. Y bueno, esto también es un trabajo que nos permite, que lo vamos a poder hacer porque lo estamos haciendo trabajando distintas universidades públicas, que nos preocupamos, digamos, por tratar de estudiar y dar alguna respuesta a los problemas que tiene nuestro pueblo, ¿no? En este caso, las poblaciones rurales que están metidas en este mar de soja, donde hay un sistema productivo altamente rentable, pero que está produciendo un impacto muy grande en el ambiente, pero también en la salud de la gente. Y bueno, nosotros vamos a estudiar ese impacto para tratar de comprender de qué manera actúan los contaminantes sobre las personas y sobre la ecología del lugar, y bueno, hacer recomendaciones para proteger la salud y el ambiente, claro, como un derecho para la gente, ¿no? Medardo, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería preguntar, ¿desde dónde surge esta iniciativa, digamos? Si es la primera vez que se hace este campamento, o qué, desde qué organizaciones se está impulsando. Mira, nosotros acá en Córdoba, este es el primero que se hace, de esta característica, es una actividad oficial de nuestra universidad, pero la Universidad de Rosario, a través de la Facultad de Medicina de Rosario, ya lo viene realizando desde hace 2 años, acampamentos de socioambientales para hacer diagnósticos de la salud comunitaria y colectiva de distintos pueblos. Y nosotros en Córdoba un poco se suma a esa práctica, y surge un poco principalmente por demanda de los pobladores organizados del pueblo de Monte Maíz. Acá los mismos vecinos vienen luchando desde hace muchos años, porque ellos están sufriendo como una, podríamos decir, una epidemia de cáncer. El cáncer, como se ha convertido en la primera causa de muerte en este pueblo, como en muchos pueblos rurales argentinos. Cuando hace 20 años los vecinos morían de la misma manera que mueren todos los argentinos, en este momento entre 1 de cada 3 o 1 cada 2, muchas veces, de los fallecidos lo hace por cáncer, cuando en todo el país solamente 1 de cada 5 fallecidos por año lo hacen por cáncer. Entonces esto ha llevado a la gente a movilizarse, a organizarse en un colectivo de vecinos que se llama Red de Prevención de Monte Maíz. Y bueno, hemos logrado también que el Estado Municipal después de muchas, digamos, roces con este grupo de vecinos, el Estado Municipal apoyar esta iniciativa de hacer un estudio lo más científico, lo más profundo posible, como para que tenga elementos el gobierno del pueblo como para tomar medidas si es posible. Si son pertinentes, ¿no? Medardo, te hago una pregunta enfocada en la cuestión de la universidad, porque entiendo que el campamento se lleva adelante con muchos docentes, muchos investigadores, muchos estudiantes de distintas universidades del país que se encuentran ahí. Ahora, ¿esto es oficial? Porque digo, muchas universidades han recibido en algún momento o se encuentran en convenio con estas grandes multinacionales que vienen a sembrar acá y toda esa cuestión de que se llevan y a cambio de eso dejan un parte de ese dinero, unas muy poquito ese dinero, lo giran a las universidades públicas. ¿Cómo se da esa relación ahí? Bueno, hay una política muy intensa de las empresas del agronegocio, como en general de las grandes empresas multinacionales, ¿no? De tratar de coaptar a las universidades y que sus científicos y sus recursos de la universidad pública estén al servicio de los intereses económicos y comerciales de las empresas. De hecho, Monsanto tiene un trabajo de seducción a las facultades de agronomía muy intenso, sobre todo las facultades más grandes, tanto la UBA como La Plata, como Rosario y Córdoba, muchos docentes, están vinculados comercialmente o a través de favores, viajes, congresos, becas o que le pagan a equipos, o lo hacen trabajar para proyectos de investigación con los cuales se benefician en Monsanto, como el otro grupo de empresas principales del agronegocio. Pero también, como ser en Córdoba, este debate es muy intenso a razón del conflicto que tenemos con Monsanto, que quiere instalar una planta en un pueblo muy cerca de la ciudad de Córdoba. Y hay mucha resistencia a esta amistad, digamos, entre las empresas multinacionales y las universidades públicas. Y la universidad, el rectorado de la universidad, nos ha apoyado, nos ha hecho posible realizar este campamento, materialmente como institucionalmente. Y creo que es también una de las partes, o un frente más de disputa con los intereses comerciales del agronegocio, un poco trabajar acá en el terreno, en el campo. Y por otro lado también disputar en las instituciones públicas, sobre todo el conocimiento de la ciencia, para que estas instituciones estén al servicio de los intereses verdaderos de nuestro pueblo y no sean manipuladas en función de los objetivos de estos grupos económicos, que no tienen ningún problema en contaminar medio país, en contaminar el agua de nuestros ríos, en enfermar a enormes poblaciones rurales a cambio de desarrollar sus